Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 10 de junio. Esta mañana se ha procedido a celebrar el acto de entrega de premios a los ganadores de la 19 edición del concurso del Día Mundial del Medio Ambiente convocado por el Ayuntamiento de Ubrique. El jurado ha otorgado el premio en la categoría A, alumnado de infantil, al trabajo presentado por la clase de educación infantil de 5 años del Colegio Ramón Crosa. El premio en la categoría B, alumnado de primero, segundo y tercero de primaria, ha sido entregado a la clase de tercero de primaria del Colegio Benafélix. Y el premio en la categoría C, alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria, ha recaído en el trabajo presentado por la clase de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa. El premio especial del jurado, consistente en una visita al Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna, un libro electrónico y un disco duro externo, ha sido concedido a la clase de tercero de primaria del Colegio Benafélix. En el acto han participado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, la concejala de Educación, Isabel María Bazán, y el técnico de Medio Ambiente, Pedro Viruez. Daros la enhorabuena porque sabéis por lo que estáis aquí, ¿no? ¿Por qué estáis aquí? Muy bien, muy bien. Porque estáis cuidando el medio ambiente, porque a través de vuestros trabajos nos estáis enseñando al resto de personas de Ubrique cómo se cuida el medio ambiente, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante. Yo me llamo Trini, soy la concejala de Medio Ambiente, ella es mi compañera Isabel Mari Bazán, ahora os voy a decir también unas palabras, y animaros desde aquí a que todo lo que habéis hecho en el trabajo lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros padres, en vuestras casas, porque ustedes sois los que vais ahí enseñando a los más grandes cómo tenemos que hacer las cosas bien. Porque todos queremos un planeta, como habéis puesto, un planeta que esté bonito, que lo tengamos cuidado, que para las futuras generaciones también se lo encuentren como ustedes los dejáis, y sois ustedes los responsables de enseñarnos a nosotros. Así que desde aquí os doy las gracias y os doy la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, tanto a vosotros como a vuestros profesores, ¿vale? Bueno, solo una cosita más. Este es el salón de pleno. No sé si algunos o alguna había venido en alguna ocasión. Este es el salón de pleno y es donde se hacen todos los actos más importantes de aprobación, de cosas que se van a hacer y, cosas que se van a hacer en nuestro municipio importante. Así que me alegro de que estéis aquí, lo veáis, que realmente después quien estamos aquí, la gente que trabajamos por el ayuntamiento, por el pueblo, veáis donde esté todo representado. Y después sabéis que habéis hecho un trabajo especial con el tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Los trabajos no pueden ser más bonitos, así que yo desde aquí quiero darle la enhorabuena a los profesores, a las profesoras y, cómo no, a ustedes. Y como bien ha dicho mi compañera, tenéis que estar concienciados de que hay que cuidar los mares, hay que cuidar los parques, no hay que arrojar basura a los ríos. Así que entendemos desde el ayuntamiento que desde pequeñito y desde un poquito más grande, como estáis aquí representados, sois el futuro de todo lo que nos viene. Así que de vosotros depende también que en el futuro tengamos un medio ambiente no como lo tenemos ahora, desgraciadamente, sino mucho mejor. Así que muchísimas gracias por participar, gracias al profesorado, que sabemos que sin vosotros esto sería también totalmente imposible. Bueno, y os animamos a que en los años venideros sigáis participando. Y os dejo con Pedro Viruez, que es el técnico de Medio Ambiente. Bueno, como dice mi compañera, ahora va a entrar Pedro Viruel, es el técnico de Medio Ambiente. Ustedes los trabajos los habéis hecho en grupo, ¿a que sí? Pues nosotros trabajamos también en grupo. Isabel Mar y yo somos concejalas, pero tanto Pedro como Tere son nuestras manos y nuestros pies en Medio Ambiente y trabajamos en grupo. Así que les quiero dar desde aquí la enhorabuena a ellos también por el trabajo que realizan, ¿vale? El jurado del 19 concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de educación infantil de 5 años del Colegio Ramón Crosa. Recoge el premio doña Noelia Mena Chávez. El jurado del 19 concurso de trabajo escolar Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase de tercero de primaria del Colegio Benafeli. Recoge el premio su profesora doña María José López García. El jurado del 19 concurso de trabajo escolar y Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase de sexto A de primaria del Ramón Crosa. Recoge el premio María del Pilar García Ortega. El jurado del 19 concurso de trabajo escolar Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado, que consiste en una visita de un día al aula de la naturaleza de la Higuerón de Davina para los alumnos y dos profesores el próximo otoño y un libro electrónico y un disco duro externo para el profesor o profesora al trabajo presentado por la clase de tercero de primaria de Benafeli. Enhorabuena, recoge el premio su profesora María José López García. Por otro lado, en la tarde de ayer se celebraba en el Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de diplomas con los que se ha querido agradecer su implicación a los colectivos que han colaborado en el proceso participativo de actualización del Reglamento de Participación Ciudadana. El acto ha estado presidido por la concejala responsable del área de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas, Trinidad Jaén, y el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martel. Los colectivos que han recibido este reconocimiento son mayores vecinales, Ubrique Dame Tu Mano, la Asociación de Aficionados a la Banda Ciudadana de la Sierra de Cádiz, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, la Asociación de Vecinos Misión Rescate, la Asociación de Vecinos Antonio Vega, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, el Observatorio de Salud Especialistas Ya y la Asociación Cultural de Mujeres Preformación 94. Trabajar con los colectivos, con vosotros, ¿no? Unas han sido grupos más pequeños, una asamblea y otros fueron los trabajos de campo, ¿no? Que estuvimos desarrollando durante toda una tarde. Pues bueno, se han volcado una información muy valiosa que ha servido para que este documento, que ahora actualmente está en revisión técnica, porque ahora entra la parte técnica, ¿no? Donde se tiene que un poco engranar todo lo que vosotros habéis trasladado a través de esas sesiones, ¿no? Y bueno, viene a hacer un documento, como anteriormente indicado, rico en que bueno, disfrutarán actualmente nosotros y las generaciones futuras hasta que bueno llegue ese proceso, se culmine, ¿no? Porque esto es un ente vivo donde poco a poco pues, los tiempos van cambiando y lo que serían las normas de participación ciudadana van cambiando, como es la Agenda 2030, que a través de esa agenda pues todo lo que son los procesos de participación ciudadana en la lo que son las diferentes administraciones tienen que estar actualizados y conforme a los tiempos. También la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que bueno, con este documento ya cumplimos con todo y cada una de las cuestiones que nos exigen desde el ente autonómica y bueno, y nuestro reglamento, el Reglamento de Participación Ciudadana, que bueno, en breve se dará a conocer, bueno, también te da su otra fase más, ¿no? Que sería la parte técnica, la parte de plenaria y lo que sería la revisión, la aprobación en pleno y también su correspondiente otro proceso y también su revisión porque bueno, es así como se dicta la normativa y por lo tanto hay que seguir todos estos plazos, pero actualmente estamos aquí nosotros reunidos para trasladar en nombre de la alcaldesa, del equipo de gobierno, vuestro agradecimiento y disculpar porque tenemos una agenda bastante apretada y Isabel no ha podido estar aquí. Por otra parte, pues bueno, también destacar dentro de todo este proceso, no voy a entrar mucho en lo que sería en el contenido, ¿no? Porque es bastante extenso, pero sí que hemos connotado y hemos visto de que el tejido asociativo en Ubrique está muy vivo, es muy extenso, es muy amplio, pero sí hace falta un cambio generacional y que las futuras generaciones releven a, bueno, a otras personas, porque el por la vida misma nos lo indica, que los jóvenes tienen que ir relevando a las personas más avanzada edad, porque si no, no habría ese cambio intergeneracional para que el proyecto, esto que estamos hablando actualmente de regeneración de los colectivos asociativos y de que, bueno, y de los nuevos procesos participativos, pues se hace fin. Si nosotros tenemos un reglamento de participación ciudadana y se actualiza y se ponen todas las herramientas disponibles a saber, pero no hay gente que participe, por lo tanto esto se queda un poco, como por decirlo de alguna manera, huérfano, ¿no? Y en este sentido, pues también trasladar ese pequeño matiz, también como delegado de juventud, que estamos intentando trabajar a través de los jóvenes, sí que para la próxima convocatoria siguientes trabajos en materia de participación ciudadana se ha solicitado para que, bueno, trabajar con los jóvenes, haciéndose eco de lo que vosotros nos habéis trasladado, ya estamos en materia trabajando. En este mes pues tendremos también una asamblea local de la juventud para conformar otras tareas de ellos, y seguimos con la tarea, seguimos trabajando en materia de participación ciudadana, seguimos dentro de lo que es la Delegación de Participación Ciudadana trabajando. Ahora toca otro tiempo, ¿no? Una vez que se apruebe todo este documento, ponerlo en valor y que, bueno, que sea de provecho para todos y todas. No me voy a extender mucho más y agradeceros a vosotros la participación durante todo este proceso. Es digno de alabanza, no por nada, sino estamos hablando de que este tipo de trabajo, si nace de como vosotros lo habéis trabajando, tiene mucho sentido, porque sin la voz del pueblo este tipo de cosas no tendrían valor. Y por lo tanto, pues muchas gracias. Bueno, yo fui en la legislatura anterior concejala de Participación Ciudadana y me alegro muchísimo de que haya habido esta actualización del reglamento, que era necesaria además. Y decía además lo que ya sabéis todas las asociaciones, que nosotros sin vosotros no somos nada. Nosotros, para nosotros sois imprescindibles, sois la voz y la mayoría de las veces proponéis el problema que tiene el vecino, que tiene la persona que pertenece a vuestra asociación, y muchísimas veces nos da incluso la solución que es la más razonable. Que nos gustaría que siempre fuera posible, sí, que muchas veces es más complicado de lo que nos gustaría también. Pero continuando con lo que dice Antonio, las nuevas generaciones tienen que venir, pero yo agradezco enormemente, me vaya a permitir, a los que llevan toda su vida en el tejido asociativo y que vayan de la mano, porque si es cierto, por ejemplo, cuando estuvimos la última vez en la noche de los Gamones, las Candelas, pues daba gusto ver que había gente que se estaba incorporando, pero que además iban de la mano de los mismos vecinos que miembros de la asociación que llevaban tanto tiempo. Así que de nuevo agradeceros vuestro trabajo de manera altruista, que tenéis mucho mérito, y si no lo sabéis, desde aquí el reconocimiento. Así que enhorabuena. De igual modo, en la tarde de ayer se celebraba el acto de entrega de premios del tercer concurso de cuentos y relatos 2022, organizado por la Delegación Municipal de Participación Ciudadana. Los trabajos premiados son, en la categoría primera, Hugo Fernández Camacho con la obra Una tradición por descubrir; en la segunda categoría, Virginia Ruedas Aguilar con la obra Oscuridad Romana; en la tercera categoría, Javier Aguilar Márquez con la obra El Abuelo; la cuarta categoría era declarada desierta, y en la quinta categoría se premiaba la obra Despertar en el Paraíso, de Josefa Márquez Márquez. En primer lugar, pues bueno, agradeceros la participación en este tercer concurso de cuento y relato de Ubrique, que bueno, para no extenderme mucho, viene un concurso que nació con la idea de resaltar la idiosincrasia de nuestro municipio a través de los cuentos y relatos y a través de la participación ciudadana de todos nuestros conciudadanos, ¿no? A través de un cuento y un relato, pues bueno, estamos de enhorabuena, porque una vez más ha venido a través de los cuentos que ya están publicados en la página web de nuestro municipio, ayuntamientoubrique.es, pues está publicado y se ha visto unas magníficas creaciones, donde se ha conseguido el objetivo que, bueno, se percibe por una parte y también por parte de los ganadores, pues el objetivo de conseguir ganar, ¿no? Y una vez más, pues agradecer y nada más que deciros de que, bueno, es muy importante resaltar la idiosincrasia a través de la participación ciudadana, porque el sentir de un pueblo a través de la escritura puede transmitir mucho más

Destacando este acto previsto para la tarde de hoy viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.